amante con loca pasión, el amigo de tu corazón. Yo fui todo en tu vida y ahora tú quieres dejarme. Fui el primero que te desnudó, que te hizo mujer por amor. Era el hombre más tierno, más fiel, el que siempre buscaste. Aunque siga la vida y mi piel ya no tenga tu abrigo, tú sabías que fui tu maestro y brindaste conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te quise tanto, esclavo y tu sombra también. Lo di todo para conquistarte y tú te marchaste. Fui el primero que te desnudó, que te hizo mujer por amor. Era el hombre más tierno, más fiel, el que siempre buscaste. Aunque siga la vida y mi piel ya no tenga tu abrigo, tú sabías que fui maestro y vibraste conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te quise tanto, yo fui el rey de tu vida y ahora me dejas llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no estás a mi lado. Tú sabías que fui tu maestro y vibraste conmigo.